siempre cada viernes él despierta su corazón y detiene el mundo entero para verla. Como siempre en la tiendita de la esquina está la flor que él sabe que ha nacido para ella. Mientras va por el camino de su casa al amor, él revisa varias veces su bolsillo. Él ya sabe exactamente qué es lo que va a decir y en su mano aprieta fuerte el anillo. Quiero amar. Diferente. Con la voz quebrada y de rodillas toma su mano fuerte y en lágrimas le jura para siempre. Pasado muchos años, y aunque ha pasado tanto tiempo, el amor nunca ha